Mira, antes de que se termine el programa, diputada, ¿qué tal, cómo le va? Acá de Radio Encuentro, Walter la saluda, buen día. Buen día, Walter, acá estoy en Villa Mascardi, en el ingreso del lugar donde está la comunidad Lafken Mapu. Se está haciendo en este momento con el juez, los peritos y las partes, el peritaje acordado, o sea, el trámite judicial que corresponde, y bueno, estoy con la Comisión de Derechos Humanos del Congreso, que hemos venido a tomar contacto con cada uno de los actores de este último conflicto y sobre todo con la mesa de diálogo. La mesa de diálogo nos convocó y la comisión en la última sesión ordinaria votó la necesidad de venir al terreno. Bueno, acá estamos a los efectos de alguna manera dar garantías de que haya un proceso limpio, ¿no? Lo primero que acá uno siempre mira y reflexiona es que el mismo juez que ordena desalojo que termina con muerte es quien ahora tiene que investigar la muerte, es como medio loco eso, ¿no? Sí, y hay un nivel de complejidad mayor si uno se da cuenta que en realidad el conflicto tiene que ver más con una cuestión administrativa, porque es un área de dominio de parques nacionales cedida en comanejo a otra comunidad, y que en la mesa de comanejo, que es una institución del Estado con funcionamiento periódico, con presencia de la Autoridad de Aplicación de la Legislación Indígena, que es el INAI, bueno, allí debió haberse resuelto este incidente y no como una acción penal de parques que a la cual el juez responde con un allanamiento. Bueno, y después se van sumando otras cuestiones, ¿no? Que no son menores, que las quiero mencionar porque en realidad son las que motivan que la Comisión de Derechos Humanos venga a este lugar, porque se considera de que, bueno, se han lesionado algunas garantías constitucionales, se ha dispuesto la participación de una fuerza de seguridad que no era la correspondiente para hacer un allanamiento y un desalojo, y bueno, las consecuencias son que hay un joven muerto por la espalda, hay otros dos heridos también con armas de las fuerzas de seguridad, también por la espalda, bueno, y esto amerita, bueno, una explicación muy importante. Bueno, ya se la hemos pedido a la ministra de Seguridad, pero también queremos la voz del juez. Teníamos pautada una audiencia con el juez y estamos esperando que culmine el peritaje, porque bueno, está en este operativo, para poder tener su voz y poder evaluar las razones de lo que se está haciendo, ¿no? Diputada, más o menos, ¿cómo será el trabajo de la comisión? ¿Reunión con la mesa de diálogo? ¿Reunión con la comunidad? ¿Reunión con el juez? Más o menos voy anotando eso, es más o menos el trabajo. ¿Qué será hoy, mañana, todo el fin de semana largo? No, vamos a estar solo en el día de hoy. Ya están citadas con horarios las reuniones individuales y va a haber también una reunión ampliada de funcionamiento de la comisión que va a ser en el club. Creo que a partir de las 3 o 4 de la tarde. Ajá, bueno. Así que por ahora están ahí constatando que se vaya dando todo de manera normal, porque había un temor de un desalojo para el acampe solidario que hay en la ruta. No, hay personas acampando, pero no hay ningún elemento que preocupe. Están los jóvenes también en el otro lado de la ruta, están sentados observando y están como nosotros en la puerta del operativo, al cual nadie puede ingresar, obviamente, pero no hay ningún incidente, ningún conflicto planteado. Aprovecho el contacto para que me dé un minuto de lo que ha observado en esta mañana tan convulsionada, con lo que algunos hablan de la cacería a la oposición. ¿Qué reflexionase de este pedido de desafuero hacia Cristina Fernández y además, bueno, ya la detención de Zanini? Me imagino que está al tanto. Por supuesto que estoy al tanto. No me voy a extender demasiado, creo que el repudio lo ha hecho además mi propio movimiento, el movimiento vital al que pertenezco, y hay una serie de acciones de manifestación pública que se van a hacer en varios lugares, pero sí quiero decir algo más. Toda esta manipulación que hace el poder político sobre la justicia está generando una situación de prejuzgamiento que, bueno, es de extrema gravedad, y mucho más cuando es una persecución sobre opositores. En el caso del pedido de desafuero de la expresidenta, es virtualmente un pedido de detención porque no habría otro motivo para desaforar a un legislador, ya que la investigación puede proseguir sin ningún problema. Es solo la inmunidad de arresto la que está pidiendo en este momento el juez. Y lo principal, quiero decir para el final, creo que la oportunidad que elige el gobierno para hacer todo este despliegue tiene que ver con que no tiene respuesta para el Ara San Juan, para esas 44 familias que están esperando una explicación certera y no balbuceos poco claros, y es también una cortina de humo para esta formidable manera de meter la mano en el bolsillo de los jubilados, obteniendo de los recursos de los jubilados 100.000 millones para resolver una cuestión de distribución a las provincias y favoreciendo a la provincia de Buenos Aires. Lo cierto es que nuestros jubilados están siendo esquilmados y esta cortina de humo quizá ponga en un segundo plano un debate que es gravísimo, ¿no? Orne, muchísimas gracias. Estaremos en contacto. Seguramente ya será parte de otra nota o charla para ver cómo fue el trabajo de la comisión con estas reuniones que tienen programadas. Abrazo grande. Cómo no, como siempre, disposición. Muchas gracias. La diputada nacional, Silvia Orne, hablando con nosotros, contando, bueno, que ella también.